Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Ínsula Libertalia. En esta ocasión, nuestro episodio número 21. El capítulo de hoy va a ser un programa especial, un programa monográfico, en el que vamos a narrar lo que sucedió en la población cántabra de Reynosa hace hoy 30 años, los llamados o conocidos como sucesos de Reynosa. Va a ser un programa realizado para luchar contra el olvido de lo que pasó allí, como recuerdo y como homenaje a la figura de Gonzalo Ruiz, trabajador de forjas y aceros de Reynosa. Recordaros que tenemos una dirección de correo electrónico donde nos podéis escribir para poneros en contacto con nosotras, que es insulalibertalia@openmailbox.org. También tenemos un blog donde podéis descargaros este y los anteriores 20 programas, insulalibertalia.wordpress.com. Comentar también que estamos en la red social Genius Social a través de twitter.es/insulalibertalia. Y aprovechamos para saludar a todos aquellos que nos podáis escuchar a través de Radio Ela, la emisora libre y autogestionada de Madrid, que tiene a bien remitirnos los jueves por la tarde, a las 4 de la tarde, y también, si tenéis insomnio, creo que nos remiten la noche del domingo al lunes a las 4 de la mañana. Reynosa, diciembre de 1986. Los trabajadores de la factoría Cenemesa convocan una huelga general en la comarca de Campoo. Protestan por el expediente de rescisión que supondrá la regulación temporal de empleo de 178 trabajadores de la empresa. Comenzaban así las movilizaciones para impedir el desmantelamiento industrial de la comarca. Reynosa, situada al sur de Cantabria, cabeza de comarca de Campoo Los Valles, contaba en 1987 con cerca de 13.000 vecinos. Su situación geográfica, cercana al mar y puerta hacia la meseta castellana, hizo que a lo largo del siglo XX fuera escenario de la implantación de diversos talleres e industrias relacionadas con la siderurgia, como Forjas y Aceros de Reynosa, conocida popularmente como La Naval, o Cenemesa, a la que se sumarían más tarde las fábricas de caramelos y galletas Cuétara. En 1977, las cuatro factorías, Forjas, Cenemesa, Ferronor y Farga Casanova, sumaban 3.400 trabajadores y trabajadoras. Los diferentes expedientes de regulación planteados, unidos a los despidos puntuales practicados desde una década antes, habrían de rebajar esta cifra hasta los 1.700, la mitad. Las cifras de paro en Reynosa hablan por sí solas. En 1976 registraba 115 desempleados y desempleadas. En 1987 el número ascendía a 1.631 personas. El abandono sin alternativa de recolocación laboral clara a la que se sometía la comarca, enmarcada dentro de la política llevada a cabo por el Partido Socialista y que se conoció con el nombre genérico de reconversión industrial, suponía de facto el aislamiento y el inicio de una nueva emigración al negar las posibilidades de futuro para jóvenes y para familias enteras en la comarca. Yo he vivido aquí unas temporadas muy felices porque todo rodaba perfectamente bien, entiende, las empresas iban de manera muy bollante y ahora parece ser que con el problema de la reconversión industrial que se está presentando un capítulo, ¿verdad?, muy serio, ¿verdad?, para el porvenir de esta gran comarca, porque toda la comarca vive de las empresas aquí de Reynosa. Está mal en todos los sitios, pero aquí ahora se va a poner mucho peor que en todos los demás. Antes por lo menos teníamos una oportunidad con las fábricas que teníamos aquí. Ahora ya nada. Que hay que hacer una reconversión lo sabemos todos los reynosanos, que es necesaria. Pero lo que decimos es que si nos cortan la pierna, que nos den una pata de palo para poder andar. Esta honda preocupación se incrementaría al conocerse el 7 de marzo a través de la prensa un nuevo expediente de regulación de empleo para Forjas y Aceros de Reynosa, de 463 trabajadores y trabajadoras. Este anuncio choca con la información proporcionada por el presidente de la Naval, Enrique Antolín, tres días antes en la reunión de la empresa. A este clima de tensión y desconcierto se sumaría la noticia de que el señor Antolín abandonaría la presidencia de Forjas y Aceros para hacerse cargo de la cartera de obras públicas en el gobierno vasco, estando prevista su toma de posesión para el día 12. Un día antes, el día 11, Enrique Antolín pasa por las oficinas de Forjas a recoger sus enseres personales. Los rumores de su presencia no pasan inadvertidos en los talleres. Los trabajadores empiezan a concentrarse de forma espontánea delante de las oficinas para pedir explicaciones públicas por el expediente de regulación. Ante la negativa de Antolín de reunirse con los trabajadores, estos rechazan la propuesta del comité de empresa y comienzan a barajar la posibilidad de retener a Antolín en la fábrica hasta las 2 de la tarde del día siguiente, día 12, hora a la que estaba prevista la toma de posesión en Ajuriñena. Esta postura es aprobada en asamblea para poder forzar algún tipo de negociación. Antolín es entonces trasladado de las oficinas al llamado búnker, edificio donde se realizan las pruebas de control de calidad. Allí permanecerá, estando en todo momento comunicado con el exterior mediante teléfono. Entre las 6 y las 7 de la tarde, un destacamento de la Guardia Civil de Santander se presenta en la factoría, lanzando botes de humo y pelotas de goma, provocando varios heridos, pero siendo incapaces de acceder al recinto frente a la respuesta y las barricadas levantadas por los trabajadores. La Guardia Civil se retira. Horas más tarde, a las 11 de la noche, los trabajadores hacen públicas sus reivindicaciones. 1. Retirada total del expediente. 2. Negociaciones con el Instituto Nacional de Industria y el Ministerio de Industria. 3. Nombramiento de un nuevo presidente para Forjas. Y 4. Ninguna sanción laboral ni penal. Cercano el amanecer, la Guardia Civil corta la comunicación por teléfono y a las 8:30 del día 12 interviene con cerca de 350 agentes procedentes de Santander, Logroño, Vitoria y El Escorial, además de las unidades de acción rural, grupo especial que se encargará del rescate de Antolín. Tras el rescate de este, la Guardia Civil se emplea a fondo ensañándose con los trabajadores y trabajadoras, que no esperándose un ataque tan brutal se repliegan a los talleres, de donde se verán obligados a huir por el uso indiscriminado de botes de humo. Un trabajador pierde un ojo como consecuencia de una pelota de goma. A estas alturas del conflicto, todo el pueblo de Reynosa y alrededores están enterados de la situación gracias a las emisoras de radio locales y acuden a los aledaños de la fábrica. La chacurrada, en su huida hacia el cuartel, se topa con los estudiantes emplazados junto a la estación de tren y el parque de Cupido, estableciéndose nuevos enfrentamientos y ensañándose con ellos. Suena la sirena de la Naval. Se estima que alrededor de 5.000 personas se enfrentan por las calles de Reynosa con la Guardia Civil, la cual es reducida y desarmada. Muchos de estos guardias civiles resultarán heridos, pero a diferencia suya, serán los propios trabajadores y trabajadoras quienes garanticen la integridad de estos guardias, haciendo una cadena humana para trasladarlos primero al ambulatorio y luego a las dependencias de la fábrica, donde se les solicita la devolución de todos los DNIs confiscados. La comarca de Campó responde así, de forma unánime, a la agresión física y al proceso de reconversión industrial que se ceñía sobre la población. Reynosa, Reynosa, Reynosa. Todos los periódicos cierran filas contra la acción de los trabajadoras y los trabajadores y reclaman mano dura por el agravio sufrido por la Guardia Civil. ABC, viernes 13 de marzo. Por dura que resulte una reconversión industrial o una situación laboral tan deteriorada, no es admisible resolverla por la acción directa de la violencia ilegal. Si se admite el delito contra los empresarios y la sublevación contra la policía, la más antidemocrática, anticonstitucional inseguridad cubrirá a todos los ciudadanos. Un gobierno consciente de su responsabilidad no puede permitirlo. Nos parece muy grave que se confundan dos planos, el político o económico, propio de una sociedad democrática, y el de las incursiones en el terreno del Código Penal. Peligroso precedente. Diario El País. El intento de conseguir notoriedad secuestrando a una persona descalifica a los dirigentes sindicales que tuvieron tan descabellada idea. Una idea pueril, antidemocrática y contradictoria con los intereses de los trabajadores, en nombre de los cuales pretendían actuar. Las direcciones de los sindicatos están obligadas a condenar dichas prácticas, lindantes con el sindicalismo mafioso o el más trasnochado libertarismo. Periódico Ya. La Guardia Civil acorralada en el motín de Reynosa. Diario 16. Vecinos de Reynosa apedrean y desarman a la Guardia Civil. El Alcázar. España, a merced de la anarquía. Todos pondrán el eco en los guardias civiles heridos durante la jornada, abundando las fotos de guardias saliendo de centros médicos, pero ninguno hará referencia a la actuación de la Guardia Civil ni a la situación laboral de la comarca. El propio Nicolás Redondo, secretario de la UGT, aseguraba: todas estas manifestaciones carecen de objetivos concretos y precisos. Desde la estricta lógica sindical, no tiene sentido que los trabajadores salgan a la calle en el momento en que todas sus fuerzas están centradas en la negociación de los convenios. Las declaraciones de los socialistas Luis Roldán, entonces director general de la Guardia Civil y condenado años después por delitos de malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa, así como José Barrio Nuevo, ministro del Interior, respaldan esa visión unilateral de lo sucedido. Según Roldán, se emplearon ese día 160 bocachas, lanzapelotas y lanzabotes, 5.240 pelotas de goma, 1.391 botes de humo y 7.300 cartuchos de proyección. El ministro del Interior en su respuesta aportó un minucioso detalle horario de los sucesos que, en su opinión, se dividieron en dos partes. Una, la liberación del señor Antolín, realizada en un minuto por las unidades especiales y calificada por Barrio Nuevo de enérgica, rápida y brillante. Y segunda, el repliegue de los 321 miembros de la Guardia Civil, imposibilitado por la hostilidad y la violencia de las aproximadamente 5.000 personas que se movilizaron en torno al conflicto de Forjas. Negó Barrio Nuevo que los guardias hubieran entregado sus armas y dijo que fueron los agentes agredidos quienes evitaron una catástrofe al no hacer fuego real. Desde Reynosa se solicita la destitución del delegado de gobierno en Cantabria, Antonio Pallarés, de Luis Roldán y de Barrio Nuevo. Sin embargo, días después, lo que se hará es designar un fiscal especial para estudiar específicamente los delitos cometidos por los y las trabajadoras y trabajadores de la jornada del 12. Esto no impedirá que continúen las movilizaciones, las concentraciones en el Parque de Cupido ni los cortes de tren en la vía Madrid-Santander. El día 4 de abril, nuevos enfrentamientos entre la población de Reynosa y la Guardia Civil, en los que hay 19 heridos. El día 12, una manifestación de más de 20.000 personas recorre Santander contra el desmantelamiento industrial de Cantabria. El día 16, jueves santo, una nueva concentración a las 4 de la tarde en el Parque de Cupido. Una vez más, el delegado del gobierno Pallarés la prohíbe. Ya lo he hecho público, que la concentración que estaba prevista para esta tarde a las 4 de la tarde en la Plaza Cupido de Reynosa no será tolerada por las fuerzas de seguridad. A la llegada del Talgo Madrid-Santander, los guardias civiles apostados junto a la estación comienzan a cargar indiscriminadamente contra todas las personas que van encontrando por la calle. Entonces la gente se ha apartado de la vía, no más pita el tren. Y entonces, en el único crítico momento que ha parado el tren, los guardias que venían de la estación han empezado a disparar. Yo no sé si es que era una señal el parar allí. Yo estaba aquí el jueves a las 6:30 de la tarde, como a 2 kilómetros casi de la manifestación. Estaba sentado tomando el sol, entonces vinieron una tanqueta de la Guardia Civil y tuve que tirarme al suelo. Me tiraron bombas y tuve la suerte de que son tan malos que no me dieron. Que las fuerzas del orden de ocupación, que no tienen otro nombre, han disparado contra la gente que salía de la misa de la celebración del Jueves Santo. Y hemos tenido que cerrar la puerta y la iglesia. Salí de la oficina de los policías y me dirigí a mi casa. En el transcurso fui sorprendido por una avalancha de policías antidisturbios que se echaron sobre mí, pegándome en la cabeza, en la espalda, en las piernas y hasta con patadas en los testículos. Una vez allí me esposaron las manos atrás y me metieron en un jeep, en un patrol. Lo cual uno de los policías antidisturbios me obligó a bajar nuevamente del patrol a la carretera para nuevamente volver a tirarme una patada en los testículos. No lo lograron ninguna de las dos veces. Pero sobremanera, el comportamiento de ellos el día de Jueves Santos aquí es incalificable. Dicen que son unos mandados, pero no creo que les hayan mandado entre la portal a estar a niños, personas mayores y a todo el mundo. No está bien lo que han hecho. Al salir en dirección a mi casa me fui sorprendido por una avalancha de señores de estos, si es que se les puede llamar como tal, y entonces pues me pegaron lo indecible, con patadas a los testículos, que quede bien claro, rodillazos a los testículos. El pueblo de Reynosa fue absolutamente tomado por la Guardia Civil y por sus tanquetas. Nadie podía explicarse el porqué de tanta hazaña. Los guardias civiles entraban en bares, en el ambulatorio, en la iglesia, golpeaban y detenían a todo aquel que se encontraran a su paso. Cuando te metías, se metían hasta en la iglesia, hasta en los portales, subían por todos los lados, tenían orden de palo, palo, palo, palo, palo y palo. Aquí era una verdadera guerra. Siempre los he tenido pues como un ídolo, siempre pues les he admirado, me ha parecido un cuerpo que ha merecido toda la honorabilidad, pero sobremanera el comportamiento de ellos el día de Jueves Santos aquí es incalificable. Las fuerzas de orden público han invadido por dos veces el ambulatorio, la primera sobre las 7 de la tarde y la segunda sobre las 8 de la tarde. Fue una situación un poco tensa porque había familiares de heridos y pacientes en la sala de espera que no podían desplazarse a sus domicilios puesto que estaba prácticamente la ciudad tomada. Me llamo Julia Ahumada Román y soy socorrista de la Cruz Roja. El día jueves 16 estaba enfrente del ambulatorio. Al lado de una ambulancia de Cruz Roja estaba yo con todos los distintivos y pasó una tanqueta, estaba la calle vacía, solamente estábamos los que estábamos de servicio de Cruz Roja y bueno, vi como un guardia civil que iba dentro de la tanqueta se me quedaba mirando y a unos 10 metros metió una pelota y me apuntó y disparó. Me aparté, le miré para decirle que si no me había visto que era de Cruz Roja y le vi que se estaba riendo pues tranquilamente. Asimismo otros días nos han disparado algún bote de humo al Land Rover de Cruz Roja y un par de pelotazos que, bueno, se ve la marca incluso en la puerta trasera de Land Rover. El uso de pelotas de goma y botes de humo contra quienes se refugiaban en garajes y portales o contra los propios establecimientos y balcones fue algo recurrente y en algunas puertas quedan las marcas de munición real. Los botes de humo, cuyo uso es recomendado para espacios abiertos y ventilados, se disparan sobre lugares cerrados y provoca diversos incendios, como el que se producía en la funeraria. Se han bajado la tanqueta, hemos oído parar la tanqueta, han empezado a dar golpes con las porras, venga, salís de ahí. Entonces, claro, no salíamos. Han empezado a tirar botes de humo, pelotazos. La verdad es que nos tiraron en un bajo de 20 metros cuadrados, nos tiraron nada menos de 3 botes de humo, que en el bote mismo pone que solo utilizar en sitios al aire libre y bien aireados. Entonces, 6 personas metidas en un bajo de 20 metros cuadrados con 3 botes de humo, pues la verdad es que no se murió ninguno asfixiado de casualidad. Pues cuando yo regresaba para casa, vi que pasaba el camión de los bomberos, ay, pues qué cueva en la funeraria. Pues claro, lo primero que pensé, digo, bueno, pues aquí vamos a barrer todo el edificio. Pero luego hay una segunda parte que no se había pensado en un momento. Y ha sido que ha podido haber una catástrofe terrible. Porque la pared de, justo, pared con pared de la funeraria está con la calefacción y depósito de gasolina, bueno, de fuel oil, yeah. De fuel oil. Y allí hay había unos 3,000 y pico litros de fuel oil. Allí ha podido haber una explosión, pues terrible. Monstruos. He tirado los extintores y no he podido con ellos. Por años igual son igual 70, 80 cajas, no lo sé. A las 6 de la tarde parece haber una tregua por parte de la Guardia Civil, lo que permite que muchas personas puedan regresar a sus domicilios en Reynosa o en las localidades vecinas. Uno de ellos es Gonzalo Ruiz, trabajador de Forjas, que regresaba a su lugar de residencia en Matamorosa. Pero la tregua de la Guardia Civil es corta. De nuevo toma las calles de Reynosa y de Matamorosa, con la excusa de un supuesto atentado contra una persona. Gonzalo es herido en la nariz por un pelotazo, y junto a unas personas que intentan auxiliarle, se refugia en el garaje de su casa. Una tanqueta de la Guardia Civil llega hasta la puerta y comienza a tirar botes de humo dentro del garaje para hacerle salir. Me llamo Ramón Puente Gavino y fui sorprendido por una tanqueta de la cual dispararon y le dieron al compañero, que está herido grave. Entonces ese compañero corrió a refugiarse a un bajo de su propiedad, los cuales entramos a auxiliarle y entonces estábamos curándole con unas gasas que nos habían tirado de un piso del inmueble ese de abajo. Y entonces, al abrir la puerta para intentar llevarle al ambulatorio, pues fuimos sorprendidos por cuatro guardias antiturbios, los cuales fueron hacia nosotros. Entonces nosotros cerramos la puerta rápidamente, a lo cual los guardias empezaron a decir que salgan. Y empezaron a dar patadas en la puerta. Dispararon un bote de humo, el cual estuvimos aguantando allí todos como pudimos, al que siguió otro bote, dispararon seguidamente, a lo cual nosotros gritábamos desde dentro que había un herido, lo cual los guardias no hacían mucho caso. Y vi cómo le disparaban los 5 botes desde mi casa, desde la ventana, al bajo que está de frente de mi casa. Y primeramente metieron 2 botes, salieron 2 de los que entraron, y después, como no salían los demás, metieron otros 3 botes y salió otro señor mayor, como se resistía, y le golpearon. Y ya después, como unos 20 minutos más tarde, yo le vi cómo se tambaleaba cuando salía, con los ojos muy hinchados y todo así, muy, muy nervioso, y le he visto cómo le han cogido y le han llevado por la parte de atrás, que la casa, detrás de la casa estaba la tarjeta, y yo ya no he podido ver más. Asfixiados por los gases, salen a la calle y son detenidos. Ese día 16 de abril, la Guardia Civil realizaría cerca de 70 detenciones y causaría 40 heridos. Después ha ido llegando más gente esposada, hasta que han llenado los 2 patros, la han subido al cuartel, les han dado la orden de subir al cuartel a los detenidos. A la llegada del cuartel nos han pasado por un túnel, como si dijéramos un pasillo de guardias civiles, dando rodillazos, patadas, puñetazos en el estómago donde pillaban, con la cabeza agachada siempre, haciendo alusiones al día 12 y diciendo que éramos muy valientes cuando éramos muchas personas juntas. Allí nos hicieron un pasillo y mediante patadas, insultos de todo tipo, nos condujeron a un cuartelillo donde nos cacharon. Una vez en Torrelavega, esposados todo el rato, desde las 8 hasta las 12 aproximadamente, nos quitaron las esposas y nos obligaron a permanecer de cara a la pared y con las piernas abiertas en aproximadamente unas 2 horas. Nos decían que se creían que hijos de la gran puta solo había en el País Vasco, pero que nosotros que éramos primos de ellos, y que claro, luego al meternos en el pato, después de estar esposados, pues cuando nos iban a meter, contaron, dice, bueno, a estos hay que atarlos aquí al pato y arrastrarlos porque es lo que merece esta gente. Sin embargo, Gonzalo presenta problemas respiratorios que requieren su traslado al ambulatorio. A las 8 de la tarde y ante el empeoramiento de Gonzalo, desde el cuartelillo se llama al centro médico. Pero no será hasta cerca de las 10 de la noche cuando la Guardia Civil acerca a Gonzalo al ambulatorio de Reynosa, dejándole tirado en las calles aledañas. Según la propia Guardia Civil, debido al ambiente hostil de la gente del pueblo. A las 11 de la noche, Gonzalo será trasladado al Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. En días posteriores, tendría que volver al ambulatorio en un par de ocasiones. Traqueobronquitis o neumonitis serán varios de los diagnósticos que producirán finalmente su ingreso en Valdecilla el día 19 de abril. Tras 15 días ingresado, Gonzalo fallecería el 5 de mayo, como consecuencia de la inhalación de humos procedentes de los botes lanzados por la Guardia Civil. Haciendo uso de violencia. Reynosa despedía multitudinariamente al trabajador de Forjas de Acero, muerto a consecuencia de la inhalación de botes de humo lanzados por la Guardia Civil sobre los bajos de su domicilio el día de Jueves Santo, mientras que los trabajadores de Cantabria y España se solidarizaban guardando silencio. El 7 de mayo, 15.000 personas acuden a la manifestación silenciosa que recorre la distancia entre las localidades de Mataporquera, lugar de nacimiento de Gonzalo Ruiz, y Reynosa, para darle el último adiós al trabajador de la naval. Las explicaciones de Luis Roldán y de la Guardia Civil no dejan lugar a dudas respecto a su actuación y a la muerte de Gonzalo. Hubo una serie de agresiones muy violentas por parte de unos grupos de agitación que habían mentalizado previamente a un sector de la población de Reynosa, y la Guardia Civil tuvo que repeler estas agresiones. Lo que sí le aseguro que en todo momento se repelieron con arreglo a la categoría de ellas. La categoría de la agresión con el tipo de la represión que nosotros tuvimos que hacer. Los guardias conminan a los encerrados a que salgan. Tras nuevas advertencias, arrojan dos botes lacrimógenos a través de uno de los cristales de la parte superior de la puerta. Al cabo de 7 minutos, se abre el portillo desde dentro y salen 3 de las personas que se habían ocultado en el mencionado garaje, entre ellas el señor Ruiz. A los 15 minutos, aproximadamente, sale la 4ª persona. Todas ellas son detenidas y trasladadas al cuartel de Reynosa, donde se les instruyen las correspondientes diligencias. Paso a detallar la secuencia de las atenciones médicas que se dispensan al señor Ruiz. Día 16, a las 20 horas. Desde el cuartel de Reynosa se hacen llamadas al ambulatorio de la localidad, solicitando un médico para que reconozca y atienda al señor Ruiz. Alegando razones de inseguridad, el médico no se desplaza, por lo cual los guardias acompañan al señor Ruiz al citado ambulatorio, donde le dejan y observan cómo entra por su piel. No le acompañan al interior al producirse una situación tensa y encontrarse numerosas personas en las inmediaciones en actitud hostil. Todos saben que la muerte de Gonzalo se debió a los botes de humo lanzados por la Guardia Civil. Sin embargo, desde la Benemérita y algunos periódicos, se intenta sembrar dudas con respecto al motivo de su muerte, alegando que tenía un tumor maligno en el riñón. Esta se convertiría desde entonces en la versión oficial, la cual sería desmentida públicamente por los facultativos del Hospital Valdecilla de Santander. Pero esto no podía quedar así. 15 días antes, y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades políticas, partidos y sindicatos, el pueblo de Reynosa decide organizarse creando la Asamblea Ciudadana. Una de las primeras actividades que realiza es la grabación de un vídeo, con testimonios de los y de las afectadas, el día 16 de abril, para denunciar la actuación de la chacurrada. Se prepara también una denuncia ante el defensor del pueblo, avalada con más de 10.000 firmas y acompañada del mencionado vídeo. Se facilita la tramitación de más de 500 denuncias presentadas por los y las vecinas y se logra asimismo recabar la solidaridad de muchas partes de la península. Por su parte, y frente a esto, los medios de comunicación continúan distorsionando los hechos. Periodistas o periodistas que cubrieron los sucesos de abril son trasladados como represalia a otros lugares. Victoria Prego intenta lavar la imagen del Partido Socialista realizando una tibia entrevista a Felipe González, que no convencerá a nadie. El periódico ABC, del 13 de mayo, por su parte, añadiría también lo siguiente. La ultraizquierda intenta, apoyados por algunos medios de comunicación, llevar a cabo un proceso ante la opinión pública contra la Guardia Civil, utilizando para ello un vídeo sobre los sucesos de Reynosa. Precisamente ahora se confirma la presencia de agitadores de la banda terrorista de ultraizquierda ETA en Reynosa, durante los graves incidentes registrados en la localidad. Simultáneamente a la formación de la Asamblea Ciudadana, se formaría la Asamblea de Mujeres. Su presencia en la calle fue patente desde el comienzo del conflicto, y aunque inicialmente no fuera masiva, fue creciendo en número y en protagonismo, al interiorizar lo que sucedía como algo propio. Hemos decidido participar activamente en la lucha que mantienen Reynosa y su comarca contra el desmantelamiento industrial, contra los abusos y vejaciones, la falta de libertades y la tortura a la que hemos sido sometidas por las fuerzas de orden público. Condenamos enérgicamente las agresiones a todos los ciudadanos y, en especial, las amenazas de violación sufridas por las jóvenes detenidas. Por el florecimiento de Reynosa, no consentiremos que la conviertan en un desierto. Reynosa quiere vivir. Desarrollarían una actividad intensa en muy poco tiempo. Encierros, concentraciones, sentadas frente al cuartel de la Guardia Civil, charlas fuera de Cantabria, contacto con otros conflictos, Suchar, Puerto Real... Su combatividad dará más de una lección a los obreros de las fábricas. Pero por encima de todo, esta actividad les sirvió para sentirse útiles, para sentirse importantes y para tomar conciencia con respecto a otros temas que las afectaban: el mundo laboral, el trabajo doméstico, los cuidados, la marginación general de las mujeres. Esto supuso que ciertos maridos resultaran una nueva fuente de problemas para alguna de ellas. A través de esto, hemos descubierto a mujeres muy capaces de estar en una lucha. Pero quizás, a veces, se ha minusvalorado la capacidad de las mujeres, de los trabajadores para salir, para darse de bruces con el mundo. Esta minusvaloración se ha dado en hombres. No sé muy bien cómo llamarlos, muy obreristas, quizás. El sentimiento de que la situación no podía quedar así, sobre todo después de la muerte de Gonzalo, se respiraba en el ambiente. Y eso se notaba en el deseo de participación de toda una comarca, que no se resignaba a ser machacada y silenciada por encontrar una salida a su situación. A pesar de todas las movilizaciones, la situación continúa empeorando. El 22 de mayo, el mismo día de la comparecencia de Luis Roldán en el Congreso, la empresa Farga Casanova anuncia un nuevo expediente de regulación de empleo que afectaría al tercio de su plantilla. El expediente de regulación de forjas y aceros se resuelve en un tiempo récord. En el mismo verano de 1987 empiezan a llegar las primeras cartas de suspensión de contrato y de paso al Fondo de Promoción de Empleo. Parece que el gobierno tiene prisa por dar carpetazo a todo este asunto. Las fechas veraniegas impiden una movilización mayor y el 8 de septiembre el Comité de Empresa de Forjas acaba por aceptar el expediente para los 463 trabajadores y trabajadoras. Después de un año de lucha, el desánimo cunde entre la gente. Forjas y Aceros ha culminado prácticamente su ere. Cenemesa solo ha conseguido transformar el expediente en suspensiones temporales. En La Farga se continúa hablando del posible cierre de la factoría y en Ferronor se vaticinan nuevas reordenaciones y recortes de plantilla. Las diferencias entre los prejubilados, los despedidos y quienes continúan trabajando acaban por sembrar la división entre los trabajadores. El 9 de mayo, el fiscal solicita 3 meses de arresto mayor y multas de 50.000 pesetas al Comité de Empresa de la Naval por la retención de Enrique Antolín. 2 meses más tarde, el juez les condena a una multa de 70.000. En contrapartida, el 4 de julio de 1988, se procesa a un teniente coronel, a un capitán y a 6 guardias civiles por imprudencia con resultado de muerte, en el caso de Gonzalo Ruiz. Sin embargo, a finales de año, todas las denuncias presentadas por la población contra la Guardia Civil por daños materiales, coacciones y lesiones son sobreseídas ante la imposibilidad de poder identificar en concreto a los autores materiales. En febrero de 1989 se confirmaría este sobreseimiento, aunque continuaría abierto el proceso por la muerte de Gonzalo. Ningún responsable, ninguna consecuencia. El olvido sepultó lo que sucedió en Reynosa en 1987. Fue, según sus protagonistas, la pérdida definitiva de la inocencia. En el imaginario de quienes lo vivieron sigue presente el miedo, pero sobre todo la solidaridad y el sentimiento de unión que experimentaron en aquellos años. Y principalmente la sensación que tengo es de miedo que pase. Otras cosas, pues la alegría que viví cuando la gente se unió, que eso no se había visto nunca en Reynosa. Sirvió en cuanto a unión de gente que quizás en otros momentos no se hubiesen unido. O sea, yo lo de la Asamblea Ciudadana y la Asamblea de Mujeres me pareció algo inimaginable en Reynosa. O sea, la unión que hubo en esos momentos. En ese aspecto yo tengo un recuerdo bastante amargo. Como, sin embargo, sí que tengo un recuerdo muy gratificante de aquellos momentos de la solidaridad que recibimos de todo el Estado. O sea, amas de casa, muy normalitas, las ves pues llamándoles asesinos, insultándoles y sobre todo, en un momento dado, incluso invocando a ETA, o sea, directamente. Quiero decir que, joder, esto no era el País Vasco precisamente. Y luego además pues te chocas con unos medios de comunicación en el que ves que hay una información totalmente tergiversada, distorsionada de la realidad, se pliega a la versión oficial de los hechos, no hay realmente interés por indagar más allá de eso. Sé que hubo dentro de los medios de información gente que fue represaliada por intentar dar una versión distinta, líneas editoriales que eran realmente vomitivas. Yo creo que aquellos sucesos lo que tuvieron, por lo menos a mí personalmente, fue el despertar a una realidad brutal. Quiero decir que todo aquello, lo que, instituciones y todo aquello en lo que creías, de repente ves que se te desmorona, ¿no? De hecho, pues bueno, en un estado más o menos perfecto se supone que todo aquello se habría corregido, se habrían depurado responsabilidades, la justicia habría actuado, habría habido condenas. Y de repente aquello ves que nada de todo eso funciona. Ya a principio de los 90, los despidos llegarían a la Farga, pero aquella primavera del 87 no se volvería a producir. Llega un momento en que por mucho que te amenacen, que te repriman, que te recorten las libertades más esenciales, en que el futuro importa más que el miedo que tienes hoy. Saltas por encima de ese miedo y por encima de los que sea. Esto debería ser una amenaza para los que gobiernan. Thank you. Nuestros trabajos o no habrá nada que comer. Corazones en vilo, se apaga tu ilusión. Silencio en las calles, Reynosa lloró. Bueno, y antes de terminar el programa, queríamos enumerar una serie de libros y de documentales a partir de los cuales hemos podido elaborar este programa para que podáis indagar más sobre el tema si os apetece. Principalmente hemos usado un libro de autoría, no sé si colectiva, pero han participado varios autores, que se llama Reynosa contra el miedo, que sacó la editorial Revolución en el año 1988. Cuenta un poco la historia de Reynosa e incluye también los testimonios de las personas de la comarca. Este libro lo hemos complementado con otro que tiene un formato grande, un formato álbum, que se llama Reynosa, un polvorín, historia de una crisis. Lo sacó la editorial Tantín al año siguiente, en 1989, y son cerca de 700 páginas solo de artículos de periódico en torno a los sucesos de Reynosa desde diciembre de 1986 hasta junio de 1989. Así que os podéis imaginar la cantidad de lindezas que hemos encontrado ahí. Luego, a nivel escrito, también podéis encontrar cosas sobre Reynosa en diversas publicaciones, pero vamos a citar, por citar una, en la revista Contrahistoria, Papeles contra el oficialismo y el pensamiento crítico, en su número 6 de la primavera de 2013, incluye un artículo que se llama Reynosa, la primavera que un pueblo desafió al Estado. Y ahí pues podéis también enteraros un poco de lo que sucedió. Y a nivel audiovisual, de donde hemos podido sacar los cortes que habéis escuchado, el material es bastante accesible en internet. Podéis encontrar el propio vídeo que elaboró la Asamblea Ciudadana, con los testimonios de la gente de los atropellos que cometió la Guardia Civil el día 16 de abril. También está el reportaje de la TV3, de la televisión catalana, y partes de los reportajes de Euskal Telebista, de la televisión pública vasca. En 2012, recopilando todo este material y añadiendo alguna cosa más, se elaboró un documental que lleva por título Reynosa 87, la cólera de un pueblo, y que fue realizado por ACAR, la Asociación Campurriana de Amigos del Rock and Roll de Reynosa, y el Ateneo Libertario Vistalegre de Santander. Como digo, este documental recopila un poco todo lo que hemos dicho, y además, al final incluye una serie de entrevistas de gente que vive aquello y de cómo lo ven 25 años después. Y nada, básicamente este ha sido el material que hemos utilizado. No tenemos nada más que deciros, así que esperamos que nos escuchéis en nuestro próximo programa, que tenemos intención de que se realice antes de finales de abril. Os recuerdo una vez más la dirección de correo electrónico para lo que queráis, insulalibertalia@openmailbox.org, y ya sabéis, nos despedimos hasta otra emisión, amiguitos. Salud. Hasta luego. Contra la represión. muerte en este mundo por haber robado comida, ya conozca la tortura, pau pau. Sé que es un absurdo que niños en este mundo por haber robado comida, ya conozca la tortura, pau pau. La calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está.